Olvida tu equipaje. Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que programa que hoy estaba, bueno, en principio dedicado al maravilloso mundo de la filosofía y que, bueno, veremos a ver, porque parece que tenemos uno de los contertulios que está terminando la siesta. Veremos, ahora enseguida o viene o no viene, solamente hay esas posibilidades. Es único y frágil todo lo que y entre tanto, pues nos vamos a quedar con un poco de música, eso sí, música de la buena, ¿no? Clásicos de toda la vida, ya casi prácticamente, aunque decir esto de una canción como esta, pues es un poquito raro, pero sí, ya es un clásico. Yeah. cloth, mine is the hand that throws time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, oh, yes, all of my love to you now. Bueno, pues se confirma que uno de los asistentes no es tal. Bueno, y antes de comenzar el programa de hoy, que va a estar repleto de contenidos, quiero recordaros unas convocatorias que nos han mandado los amigos de la parroquia de San Carlos Borromeo, aunque ya la mayoría han tenido lugar, pero otra de ellas sería la misa del domingo, ¿verdad? Que siempre a la una, ellos lo llaman encuentro en la parroquia de San Carlos Borromeo. Grupo de los que hablamos aquí la semana pasada. Por otra parte, quiero comunicaros que el próximo viernes, aquí en Olvida tu Equipaje, va a estar presente Belén Reyes, poetisa bueno, de las buenas, ¿no? De las grandes voces actuales de la poesía española. Una persona joven, entusiasta, divertida y, ante todo, gran persona y tía legal donde las haya. Bueno, tenemos de momento a dos amigos que han venido aquí, Alejandro, y vamos a ver si es el micro. ¿Tienes el micro uno o dos por ahí, no? Tres, sí. ¿Estáis ahí? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes, ¿qué tal? Lamento un poco también el cambio un poco de planes, ¿no? Porque ya sabíais que venía otro compañero también. No quiero decir su nombre para que no... y bueno, te pido disculpas por esto, Alejandro. Bueno, ya ves tú, nada, improvisamos aquí, a ver. Sí. Mari Carmen, que se nos ha añadido de última hora. Hola, ¿qué hay? Pero también con ganas y con entusiasmo. La sacamos. Ahí. Y luego también nos acompaña Ana, que aunque dice que no quiere hablar, pero bueno, por lo menos un saludo ahí. ¿Qué número tienes? ¿Eh? Sí. Buenas noches, buenas tardes. Buenas. Bueno, no, ya con eso nos conformamos. Gracias. Ahora enseguida yo le cierro el micrófono, no puedes decir nada más. Bueno, si queréis que hablemos del tema filosófico, aunque sea un poco a un nivel un poco más pedestre quizá, pues yo creo que sí que podríamos, si os apetece, tratar asuntos... Porque yo creo que la filosofía está un pelín encumbrada, ¿no? Y que verdaderamente todos hacemos filosofía y todos somos filósofos, ¿no? En cierta manera. Tú eres, Alejandro, estudiante de filosofía. A mí la palabra estudiante de filosofía me preocupa un poco, ¿no? Porque me suena a los estudiantes de teología, ¿sabes? Hombre, algo hay de eso. Algo hay de eso. ¿Hay algo de sectario en los estudiantes o en los filósofos? No, yo creo que lo más sectario que hay es la prepotencia que se te pone cuando estudias a veces demasiada filosofía, ¿no? Que, pero no, no creo que sectario en el sentido religioso cercano al catolicismo o algo así no tiene por qué, para nada. Lo que pasa es que, bueno, sí que te adhieres a alguna doctrina, crees en ella, pues bueno, podrías llegar a perder un poco la visión de que la filosofía siempre tiene que estar basada más en la razón y no tanto en la creencia, ¿no? Claro, ¿tú crees que...? Porque, claro, yo creo que ha habido un poco el lastre de que la filosofía se ha confundido mucho con la metafísica, ¿no? Que es solamente una pequeña parte de la filosofía, mientras que existen otras partes como son la ética, ¿no? Por ejemplo, o, no sé, la ontología, ¿no? Sí, bueno, la filosofía tiene... Lo interesante de la filosofía es que es una alternativa al conocimiento mítico, ¿no? Y una alternativa a la creencia en una trascendencia del porque sí, aunque no tienes por qué negar la trascendencia. Es decir, la metafísica es una parte de la filosofía muy importante. Lo que pasa es que está sujeta, la diferencia quizá más importante con la religión, es que está sujeta a discusión. Y por tanto, lo que no sea... pasado por el logos o pasado por la razón no puede ser admitido, o por lo menos puede ser discutido y refutado. La religión no es refutable. La religión es indiscutible, claro. Claro. Entonces, bueno, pues eso... Y la importancia, desde luego, en estos tiempos de la filosofía, bueno, como en todos los tiempos, para mí es clave. O sea, creo que se ha perdido un poco el valor y la practicidad. O sea, siempre se entiende como algo un poco... locuras, claro, ¿no? De sabios y cosas de estas, ¿no? Pero no, es el fundamento de cualquier... de la concepción ética, científica o de cualquier tipo de concepción. Claro, yo creo que el problema ha estado un poco en lo que tú apuntabas, ¿no? El hecho de que en cierto momento se opuso como alternativa, ¿no?, a la explicación mítica de las cosas, por lo tanto se asoció con la ciencia. Pero en el momento que la ciencia evolucionó por otros derroteros y también con más profundidad, la filosofía quedó un poco relegada, ¿no? En cierto modo. Es que hoy en día yo creo que existe el mito de la ciencia. Es decir, creo que la ciencia está sobrevalorada como alcance de... O sea, la ciencia tiene sus límites y debe de ser discutida epistemológicamente, saber hasta dónde puede llegar la ciencia. Entonces, el ser humano se hace muchas más preguntas de las que puede... perdón, responder la ciencia. Entonces, eso hay que tenerlo claro. La ciencia es una hija de la filosofía, tiene su interés, nace a partir de, sobre todo, de las posiciones racionalistas que aparecen en Grecia. Y, bueno, pues funciona. La ciencia es algo que funciona, que nos permite hacer puentes, que nos permite entender... Bueno, pues, pero nunca jamás va a responder preguntas... un poco más, pues, del sentido, ¿no?, de la vida, este tipo de cosas. Sí, este mono que vive en la Tierra, que quiere saber qué le... Exacto. Va a pasar después de morirse, ¿no? Y que necesita, o sea, es que yo creo que la historia es que necesita una interpretación, es que no puedes vivir sin ella. Entonces, tienes dos opciones, o adherirte a una religión porque sí, o adherirte a una filosofía porque sí. Yo soy marxista, ni no me planteo nada más, me han enseñado eso y punto. O hacer filosofía en el sentido de introducir un planteamiento crítico en tu vida, e intentar interpretar las cosas, bueno, y puedes llegar en ese camino al escepticismo, puedes llegar a un fanatismo terrible, pero la filosofía siempre es algo que simplemente es introducir la razón en tu vida y darle un sentido, nada más, o quitárselo y suicidarte, ¿no?, como hacían los estoicos. Sí, pero, ¿no?, en cualquier caso, la búsqueda de una certeza, ¿no?, de cualquiera que sea. Sí, la búsqueda del ser humano, que es la búsqueda, o sea, a partir de despertar a la conciencia de qué es esto. O sea, no entiendo nada. Entonces, si un día despiertas a eso, es que estás atrapado. Tienes que responder algo. O sea, aunque digas esto no es nada, pues ya es una respuesta. Entonces, sí, es que estamos atrapados en nuestra propia libertad, ¿no? O sea, no podemos... somos esclavos de la libertad. No sé quién decía esto, pero es verdad. Sí. No sé, Mari Carmen, si quieres añadir de momento algo. No, es que cuando has dicho lo de somos monos sobre la Tierra... Y pensando, digo, antes... Tú no te sientes incluida, ¿no? Bien, bien, no hay problema. Al contrario. Al yo asumo mi parte, ¿no? Al contrario, y algo que siempre se nos achaca a las mujeres, ¿no?, que hablamos mucho de intuición, me ha venido esa idea a la cabeza. Cuando somos monos, antes de tener esa idea de mito, de religión, pienso que sobre todo está la intuición. Y no sé si eso entra en, de alguna forma en la parte de la filosofía, porque en teoría se supone que es algo completamente irracional. No, bueno, es que el tema de la racionalidad es un... concebimos la razón solamente como la razón matemática, la lógica matemática. La racionalidad, o sea, ha habido diferentes escuelas que han tenido diferentes concepciones de lo que es la racionalidad. O sea, lo que es el logos, no hay una sola concepción. Por ejemplo, Aristóteles introdujo la intuición en su concepción epistemológica, lo introdujo como una fuente de conocimiento sin ninguna duda. Si el problema que, o sea, lo que tú estás tratando es que si somos racionalistas o somos empiristas, en algún momento nos tenemos que encontrar con ese problema de dónde empieza el conocimiento, ¿no? Y la intuición siempre tiene que, o sea, siempre la validemos o no, siempre va a aparecer. Está yo claro. Pienso que sí, ¿no? Sí, incluso sí. Cuando haces una tesis, ¿no? La primera tesis, la primera idea sí. Surge, yo creo que de una intuición, ¿no? De que por ahí está el buen camino o el camino que por ahí vas a encontrar algo, ¿no? Sí. Una certeza, una, no sé. Sí. Claro, lo que pasa es que a lo mejor eso es un pensamiento poco verbalizable, ¿no? Más que una... O sea, ¿a qué llamamos una intuición, sabes? Porque, claro, una intuición que es racional, pues en sí mismo es un poco contradictorio, ¿no? Sí. Quizá, o sea, lo que podríamos plantearse es que la intuición puede ser el acicate que te permite empezar a mover la razón, ¿no? A lo mejor un poco sí. Por ahí sí que puede tener su utilidad. No que la intuición te lleve a la verdad. O sea, intuyo que existe Dios, por tanto existe, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Pero sí que a lo mejor sí que te permite ese olfato, ese... Ser pues, un motor sí, de arranque. Y eso que sea un motor de arranque, aunque no sea... no sea posible explicar. Aunque no sea el primer motor inmóvil, ¿no? Que mueve sin ser movido, sí, está claro. Sí, pero pienso que es, hablando de motor, de movilidad, ¿no? De ahí viene la palabra, pues, no sé, voluntad o, ¿no? De intentar mover, de intentar cambiar, ¿no? El primer motivo, la primera motivación, ¿no? Puede ser intentar cambiar o intentar avanzar en algo, ¿no? Pues yo creo que para eso sirve la filosofía también, ¿no? Aportar ese cambio, ese progreso o buscar un algo más. Oye, y el tema filosófico, yo tengo casi la seguridad de que más que las respuestas que demos, lo que importa en él son las preguntas que nos hagamos, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas os parecen a vosotros que habría que poder intentar responder hoy aquí en Olvida tu equipaje? Yo pienso que casi es mejor no responderse ninguna, ¿no? Vale, vamos a ver cuáles serían las preguntas. Que cada uno piense una pregunta, por ejemplo, o dos, ¿no? Que le gustaría que viniese Dios, si hubiese, ¿no? Y le dijese, pues mira, la respuesta es esta. Aquí viene, toma. Y te da un folleto, ¿no? Un tríptico. ¿Sabes? ¿Qué pregunta...? No sé, yo pienso que, por ejemplo, el para qué, ¿no? ¿Para qué, el para del qué mono que está aquí vivimos, y ¿no? para qué estamos aquí? Podría ser una, ¿no? Vale. O la finalidad, ¿no? No sé, pero el para qué. Bueno, a mí me gustaría saber qué hay después de morirme. O sea, si puedo preguntar eso, pues es una curiosidad bastante grande. Si efectivamente hay un... puede haber un planteamiento metafísico o no. Eso podría ser interesante. A mí me gustaría saber también qué orden hay en... Es decir, qué orden o qué voluntarismo hay en las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Y cómo es el mundo, si eso tiene algún sentido. Sí, si tiene alguna ordenación, ¿no? O está relacionado con el azar, o cuál es la... pues el motor, ¿no? Volviendo al tema coches, de todo esto, ¿no? Yo creo que este año que he empezado... Bueno, yo he hecho lecturas, ¿no? Por mi cuenta y tal, pero este año he empezado a estudiar y es que me parece acojonante lo que he descubierto, que por primera vez, que es algo que todos los que hemos estudiado lo tenemos como trasfondo, pero nunca me lo habían explicitado, ¿no? Y tiene que ver con lo que estás diciendo tú, Armando. El problema del ser y pensar, ¿no? Pero para explicarlo un poco más de forma sencilla, o sea, lo que es la leche es que nuestra mente es capaz de generar orden. De hecho, un orden perfecto. Es decir, cualquier planteamiento físico es un orden perfecto de variables cerradas. Uy, además lo necesita casi, de hecho, más que sí, sea capaz. No, es que no sabemos pensar de otra manera más que con ideas perfectas. Por eso, si las llevamos al extremo, llegamos a los fascismos y tal, porque queremos encajar las ideas perfectas en la realidad. Y el problema es que jamás, nunca, jamás se ha encontrado en la realidad algo que encaje con una idea. O sea, este año me he dado cuenta por primera vez, que es una cosa que he hablado con otras personas y tal, que no sé si lo habéis planteado, que los círculos no existen. O sea, que la realidad, y Ana, que es física, si quiere comentarnos algo de esto, que la realidad no se ha descubierto jamás un círculo perfecto. Bueno, más aún, es que lo más acojonante es que ni siquiera podemos medir el círculo, porque como se mide con el número pi es irracional, pues ni siquiera hemos sido capaces, después de tantos años, de medir el círculo, ¿no? Entonces, pero es que somos gilipollas. Pues debemos ser un poco, es decir, a veces hay que ser un poco más humildes, sí, porque tantas vueltas y total para no encajar, ¿no? Esto. Bueno, pues al final ha aparecido. Cógete el 3, digo el 2, cógete el 2 mejor, Joaquín. Joaquín, has aparecido. Eres la revelación. Has venido a darnos, a traer la luz a este. Yo soy la luz. No, es que. Buenas tardes. Es que controlo mal los horarios con el metro este que nos han puesto. Entonces, me estás diciendo que la culpa una vez más la tiene Esperanza, ¿no? Siempre, siempre. La esperanza es lo peor que hay. ¿Qué tal, bien? Pues no, vengo que no sé ni de qué estés hablando. Bueno, eso da igual, nosotros pero, tampoco. O sea, no te preocupes, de círculos y cosas. Vale. Pues verás, estamos hemos empezado el programa sin ti, hemos tenido esa osadía, porque tú eres el más versado en estos... Los ardides, ¿no? De los filósofos y de... Bueno, menos mal que estás de cachondeo. No, qué cachondeo, pero si esto es un programa de los más serios que hay en toda la radio, ¿no? Después del tuyo, después del tuyo. Sí, sí, no lo has oído el mío. ¿Cómo que no? Para decir eso. Pues bueno, eso ¿de mismo, qué estás hablando? No, precisamente. De que no sé que existe y demás. Sí, sí. No, habíamos planteado cuáles eran las principales preguntas de la filosofía, ¿no? A mí se habían planteado tres fundamentalmente. Una, ¿qué nos va a pasar después de morirnos? Otra, ¿para qué vivimos? Y otra, si existe algún orden en el mundo, ¿no? En el devenir de las cosas y de las personas, ¿no? Por favor, respóndenos. Sí, estábamos esperando, como esperamos, esperamos a que llegases. Oye, para que nos respondas. Bueno, si yo supiera algo. O sea, que estás mirando como si yo fuera el gurú de algo. Fuera Dios. Oye, tú tienes gafas, tienes que saber más. Que no te vas, coño. Solo para aparentar. Bueno, no te he presentado, Joaquín. Tenemos con nosotros a Mari Carmen. Hola, a Alejandro, a Ana también. A ti no te conozco. No, pero es buena gente, te lo aseguro. Sí, contigo, por supuesto. Indudable. Bueno, yo estoy muy acalorado para hablar aquí de. Bueno, pues nada, relájate un poquito y como sé que eres un hombre apasionado y acalorado de la filosofía, enseguida entrarás a todos los trapos que te pongamos. Muy bien, muy bien. Yo digo que gracias a lo que sea, no existe esa perfección, ¿no? Porque lo que tú dices sería la tendencia al fascismo y a llevar todo a algo perfecto, que mira, me alegro de saber que no existe la perfección. Y bueno, no sé, todas ese tipo de ideas que has dicho, ¿no? Lo del número pi, por ejemplo, que siempre también se parece que es una cosa extraña, ¿no? Que ha dado mucha idea a novelas, la proporción, la divina proporción, ¿no? Que decían en el Renacimiento y todo esto, que es obras de arte, que parece que es por lo menos la armonía, ¿no? Lo que significa para nosotros los humanos la armonía o esa proporción entre alto y ancho, ¿no? Parece que está ahí encerrada, pero aún así yo prefiero pensar que no existe la perfección, ¿no? Bueno, parece ser que, por lo menos siempre que se estudia filosofía, se llega a la conclusión de que las matemáticas son un poco la sublimación de la razón, ¿no? Y ahí sí que perfecciono, yo qué sé, los fractales, todo este rollo que yo no conozco nada, pero parece que sí que hay... No, pero o sea, lo acojonante es que después la realidad no responde. No, pero por ejemplo, no encaja, en biología o en geología hay réplicas matemáticas asombrosas, ¿no? Sí, y sí, por otra parte me planteo también otra cosa, o sea, la perfección es un concepto que nos hemos inventado los humanos, ¿no? O sea, por lo tanto, si algo hay perfecto tiene que ser humano, ¿no? Perdón, espérate, que te voy ahí a... Ya sabía yo que al final picabas. A ver, habla, a ver si... Espérate, que es que no sé si el micrófono... ¿Va o no? Mira a ver. ¿Sí? Pues no. Júntate ahí con Joaquín. Bueno, yo creo, bueno, desde el punto de vista físico, por mucho que quieran explicar la realidad, es lo mismo que la filosofía en el fondo. El hombre necesita explicar preguntas y ha encontrado la ciencia, pero es un utensilio más. La filosofía está llena de caos y la física es caos. Intentan encontrar una teoría que se ajusta a una realidad que realmente luego tampoco es exacta. Al final meten muchas variables para encajar y conseguir que reproduzca una realidad. pero porque necesitamos ese orden. Necesitamos saber que lo controlamos, pero es una necesidad humana. Bueno, entonces tú que eres física, seguro que tienes la respuesta a qué pasa después de morirnos, ¿no? Sí, claro. Pues tú has estudiado 5 años para algo, ¿no? O sea, que, a ver. Sí, pero ahí todavía no hemos llegado. No hemos llegado, ¿eh? Bueno, ¿y qué creéis que pasa? Vamos a ser un poco humildes, ¿no? Yo creo que... y decir cada uno lo que... A lo mejor es un gesto también de soberbia, ¿no? Decirlo, pero también es, en cierto modo, humilde. Decir, yo creo que cuando me muera va a pasar esto. Yo creo que cuando me muera me van a comer los gusanos y no va a pasarme nada más. No creo que exista el alma ni siquiera. O sea que me parece que el alma es simplemente llamarle de alguna manera a toda la parte intangible que yo tengo, ¿no? Está formada por una serie de impulsos eléctricos y demás. Y yo ya digo, creo que soy nada y que lo único que vale es lo que yo puedo hacer estando vivo. Yo pienso que desde el punto de vista racional sería esa la respuesta. Nos vamos a descomponer físicamente y la energía que tengamos, pues, va a alimentar a los gusanitos, va a hacer compost en la tierra y lo que sea, ¿no? Y parece ser que muchos estudios de estos físicos que están haciendo sobre el cerebro, pues parece ser que también vienen a decir eso, ¿no? Que el supuesto alma o algo de eso es impulsos eléctricos. Bueno, vamos a ver. Ya estamos aquí. Ya sabía yo. Venga, un paso por naturales. Ya, ahora voy a hacer el adoctrinamiento. Esa es mi preparación para el programa de las 11. Vale, que sepáis todos que es un gran provocador lo que diga puede ser tomado con sorna. Macho, que parece como si yo fuera. Me siento aquí estrella y eso no me gusta. No, pero precisamente estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo algo malo de ti. No, me siento centro de algo. No me gusta. Yo me gusta estar descentrado. Bueno. A lo que iba. Vamos a ver, lo de la muerte. Si vamos tú... Alejandro, ya conoces el rollo trascendental, condiciones de posibilidad, etcétera. Que cuando muramos allá o no, es que no tiene sentido. O sea, es absurdo. Si nos ponemos desde el punto de vista de Kant hasta el punto de vista de la filosofía del lenguaje. Es algo que no tiene sentido porque... No se da condiciones para tener conciencia de eso. Y eso ya se dijo de la época de los estoicos y demás. Pero se sabe que cuando nos... Tú lo sabes desde la conciencia. Y haces unas construcciones racionales desde la vida o la conciencia de lo que te va a pasar cuando no tengas conciencia. Pero si no tienes conciencia, no puedes experimentar nada, ni la muerte ni nada. Entonces, pero eso no niega su existencia. Pero la existencia para el que vive. O sea, la muerte es siempre para el que está vivo, que ve que se mueren los demás. Pero cuando tú te mueres, ahí no hay nada. No puedes saber si hay nada o no, porque es que no se da condiciones para experiencia. Tal cual, la frasecita. Entonces, la cuestión es, ¿por qué te preocupa la muerte? Te preocupa porque estás vivo. O sea, es una cuestión pragmática de cómo te manejas tú con la ausencia. Que al final hay cosas que de repente desaparecen y no aparecen. En la red de tus relaciones. ¿Y eso dónde está? Esa es la cuestión, que entre lo que hay, tú notas algo que no hay. Que es el problema, porque es que si no está, no está. O sea, el no estar es algo que pone el que está. Desde el puro punto de vista del ser, si hay algo así, como ser con mayúscula, la nada no es. O sea, puede ser. Pero yo creo que lo que estás diciendo, que sí, que ya lo dijo Epicuro, ¿no? El problema es que no tranquiliza tampoco del todo. O sea, es que, aunque racionalmente es así, yo no tengo ninguna duda de que es una discusión que no tiene ningún sentido, es como hablar del sexo de los ángeles, para mí es exactamente lo mismo, pero como acojona, pues claro, siempre va a seguir saliendo en los debates. Pero al final, uno lo que le da miedo es dejar de... O sea, si la cuestión al final se remite al sentir, al percibir. O sea, yo hay un momento en el que claro, es que cuando te viene el vértigo, es que no voy a... O sea, ni siquiera la posibilidad del... O sea, no es ni un sueño, es la imposibilidad de todo. Dices, claro, no quiero, o sea, no me da la gana. Pero si te pones, dices, es que no lo voy a vivir. O sea, ¿qué más me da? Casi te preocupas más por lo que se van a quedar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo ahora mismo no estoy en mi casa y sé que en mi casa, pues, hay cosas, pero yo como no las estoy viendo, pues no me dan igual. Eso es lo que tú estás diciendo. No. Sí, tú lo que estás diciendo es que como no lo voy a vivir, bueno, pues no lo puedo ni conocer ni... No, tú ya, y esto ya es meterse en teoría de conocimiento y eso sí que ya es meterse en un berenjenal. Tú ya estás suponiendo, en base a unas ciertas construcciones. Pero claro, la muerte no has tenido ninguna experiencia. De tu casa sí. Y puedes creer que tu casa sigue ahí ahora mismo, o puedes decir en plan escéptico, yo no sé si está. A lo mejor cuando vaya a salir por la puerta de Radio Utopía, no, hay la nada. Pero claro, dice, eso lo hace un filósofo. Pero una persona que está viva y que, pues, que trata con las cosas, dice, bueno, vale, desde el punto de vista racional podría no existir. ¿Vale? Nadie, nada fuerza al mundo que sea como, que siga siendo como es ahora mismo. Pero tú ya tienes una experiencia de que siempre que abres la puerta, dices, está la calle, detrás de la calle está, dices, bueno, pues andas con eso. Pero de la muerte, tú has vivido la muerte. Como mucho tenemos el sueño. Pero bueno, que pues, tampoco claro, es... No, evidentemente, ahí estamos de acuerdo, ¿eh? Pero, ahí está la cuestión. ¿Para qué vamos a hablar de la muerte? Vamos a hablar de la vida. Vale, pues venga, otra, cosas, ¿no? Más cosas. Bueno, pues no sé. Entonces ya la primera pregunta ha quedado deshecha. Ahora vamos a la segunda. Lo único que quería decir, que a lo mejor a los oyentes, para poner más los pies en el suelo, y a algunos se les está acordando estas cosas de los fantasmas, de las experiencias de la muerte, supuesta que se han oído hablar del famoso túnel, el verse desde fuera, desde arriba y cosas así, que era lo que yo decía antes, que parece ser que todo está en una parte del cerebro. Es una conexión de impulsos eléctricos. Uh-huh. Eso es por lo menos lo que yo he oído o he visto en algún documental del Punset, ¿no? Y bueno, y poco más. Entonces todo sería cerebro y sería lo que conocemos, como dice Joaquín, ahora. Y la forma de pensar y dentro de lo que conocemos ahora. Pero experiencia de muerte y de alguien que haya vuelto, fantasmas, pues no sé si alguien le han contado de qué va la historia, ¿no? Vale. Pero, ¿cuáles son las preguntas? Que no, pero bueno, ¿para tener catálogo de naves? No, para que te vayas pensando la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿para qué vivimos? ¿Y la otra cuál era? La otra era la de sí, que... Existe un orden. Ah, vale. Vale. Entonces, existe un orden porque primero vamos a hablar de la primera, luego de la segunda y luego de la tercera pregunta. ¿Y tú tienes alguna respuesta a qué pasa después de la muerte, Alejandro? No, yo, o sea, para mí el planteamiento, ya digo, es no lo sé. O sea, la respuesta es no lo sé. Ni saberlo, está claro que no lo sabemos, pero ¿qué crees que va a pasar? Es que no lo sé. O sea, no tengo una creencia formada, o sea, no, vale. no tengo ni idea. ¿Alguna aportación por parte de Ana, la física? Bueno, yo primero creo que la pregunta no tendría por qué hacerse. Bien, pues no, pero vamos a la segunda. Pero yo creo que es eso, que se hace porque acojona. O sea, no, yo... pero porque de alguna manera te han dicho que es importante. No, pero y por la ausencia de otras personas. Pero a mí, yo te digo un momento, que no, que yo esa pregunta no tengo por qué hacérmela. Sí, no tienes por qué hacértela, pero a mí la posición epicúrea de que como la muerte cuando tú estás, ella no está, y cuando ella está, tú no estás, a mí no me tranquiliza del todo. Me tranquiliza bastante. Me tranquiliza bastante. Me tranquiliza más que pensar que puede haber infiernos y cosas de estas, ¿no? Pero no del todo. Quiero decir que si yo sé que ahora me meto en un hospital, o sea, yo ahora estoy aquí hablando de puta madre, no sé qué, me puedo tomar algo y empiezo a decir esto, yo, a mí me da igual si yo... Pero yo me voy al hospital, me dicen que tengo cáncer terminal y que me muero dentro de 2 días y me acojo, ¿no? Es decir, y empezaría a plantear y podría especular hasta llegar a creerlo del cielo cristiano en lo que no creo. No, sí, eso de acuerdo. Pero que es por la ausencia, por lo que tú vas a perder y por lo que vas a dejar. Bueno, es que vas a perder todo, claro. Claro, pero tú realmente sentir miedo a ese instante, decir, yo creo que no. Sí, yo sí. Yo creo que no. Yo creo que habría que analizar en qué consiste, de qué está hecho claro. Ese miedo, ¿no? Porque es que... Yo creo que es un miedo a la pérdida, sobre todo. Sí, yo creo miedo a pérdida. Yo pero pienso... no le echo miedo en sí a la muerte. Que el miedo a la pérdida... O sea, bueno, llámale como quieras, sí, a la pérdida. A esa pérdida, yo pienso que, bueno, si tú estás más o menos tranquilo, o sea, te quedas tranquilo de cómo dejas lo que tienes aquí, la gente que quieres, tus apegos personales y todas tus creencias, te quedas más o menos tranquilo, aunque un poco jodido, porque sabes que lo vas a dejar, y aunque no quieras. Bueno, intentando, o sea, aparte de la mala leche que se te pueda poner porque te quiten de en medio sin que tú quieras, intentando tener esa tranquilidad, asumiéndolo, diciendo, bueno, vale, es así, lo acepto y no lo puedo cambiar. El que viene después a mí me fastidia. No sé si es porque hoy estoy con la tensión baja, pero es como pasar otro examen. O sea, pues mira, pues es que paso. O sea, es que no tengo ganas de que me sigan examinando y de tener que dar un nivel y a ver luego cuál va a ser la siguiente prueba. Y las pruebas. Y venga, has pasado la vida y luego otra prueba. Y esto... Bueno, no tiene por qué ser prueba. Esto es muy... Bueno, a lo mejor luego es el disfrutar, el disolverse en átomos y sí. Tal, en energía cósmica y todas esas cosas, ¿no? Sí, plan budista o lo que sea. Pero, bueno, la cuestión también, eso de que te quedas tranquilo. Bueno, eso se dice cuando uno no le está doliendo el cáncer claro. De pulmón, ¿sabes? Bueno, y si claro, te está doliendo, a lo mejor te quedas doliendo, más tranquilo. Claro, cuando te está doliendo lo que quieres es dejar de sufrir, y entonces dices, bueno, que okay, ya, quiero dejar de sufrir, vale. Pero la cuestión está de, bueno, yo ya he hecho todo en esta vida, y hay veces que dicen, bueno, si es que yo ya tengo tanta edad, si yo ya... Eso también se basa en de alguna manera, que es nuestro problema ahora nosotros, como ya no tenemos repertorios biográficos, pues ya no podemos tener sensación de que hemos completado una vida, porque antes dices, te educas, trabajas, te casas, tienes una familia y los nietos. Y de momento culmen en los nietos, cuando tú ves que la idea de la vida, ¿no?, de organismos que generan organismos que pueden generar organismos. O sea, que el tercer nivel es el importante. Entonces, cuando ya ves nieto, dices, ah, ya está. Ya he consumado la vía. No, la idea griega, ¿no? De yo, mi hijo y mi nieto. Y mi nieto ya es el que asegura, porque mi hijo se puede morir en cualquier momento. Entonces, la cuestión es que, claro, dices, ahora ya no tenemos un modelo de vida. Entonces, no tenemos sensación de que hayamos completado nada en ningún momento. Entonces, parece como que estamos con 60 años como con 15. O sea, en ese sentido es adolescencia total, de decir, es que vivo el instante, entre otras cosas, porque ya no me dejan, porque sociológicamente ya no hay modelo, porque no interesa en el sistema en el que estamos, de que haya una continuidad biográfica. Lo que se trata es de romper y que todo sea efímero. Y que se tengan 40 parejas y que te compres 40 coches y que sea todo cambio. Pero que eso no genere, que era la idea antes del matrimonio, que al margen de religión tal, es crear una especie de continuidad biográfica, o sea, como una novela, que eso tenga un sentido, que al final pues ha tenido su culmen, su desarrollo y tal. Pero ahora no hay, o sea, solo hay que leer las novelas de ahora. Las novelas están desestructuradas y son escenas que no, de las cuales no puedes componer en Rayuela, ¿no? O Joyce, que es la antinovela, porque coge como referente la Odisea para cargarse la idea de la Odisea. Es parodia, precisamente porque es que no puedes sacar de ahí ningún sentido. Es todo Dublín metido en una novela, mientras que la Odisea es la realización desde la barbarie de la guerra hasta la vuelta a casa y el orden y el aprendizaje de Odiseo, que es la experiencia. Entonces, de alguna manera es eso. Estamos pues totalmente, o se quiere que estemos fragmentados, y uno encima entra en el juego de ese. Acá, el otro modelo tampoco nos vale ya, porque socialmente y económicamente no se puede sostener. O sea, sería ideológico querer seguir en esa... Es como refugiarse, ¿no? Pero lo otro es que tampoco vale. Entonces, claro, llega un momento en el que dice, yo no me quiero morir, porque yo no he vivido. En realidad esa es la sensación de, ¿he vivido o no he vivido? ¿Y con respecto a qué? Con respecto a modelos que están impuestos. Entonces... Pero eso yo creo que no es. Es como estar buscando una finalidad o meterse en el para qué estamos aquí. Yo pienso que en el momento en que tú has tenido unas experiencias, aunque no sepas qué finalidad tenían, has tenido tus experiencias. Esas experiencias te las has vivido, son importantes en función de algo. Y es tu vida. Que te lo marcan. O sea, ¿por qué? No, ¿qué porque experiencias las has vivido, son las importantes? Las que tú has vivido intensamente y te han aportado conocimiento, o te han dolido, o a todo lo contrario, o te han llenado de felicidad, ¿no? Esas son las experiencias. Yo creo que para eso estamos aquí. Al final para no justifica, no, pero es que al final no justifica nada. Ah, o sea, es nada. Que no pienso justificar ni bueno, ni mal. Nada. No, eso es como no, querer fija, buscar pero una finalidad. Fíjate que tú preguntabas, la pregunta que tú has hecho era: ¿para qué estamos ¿para qué? Aquí? No, claro. Pienso que es lo que casi entonces, todos queremos, pero yo pienso que a lo mejor no tiene respuesta, es simplemente para vivirlas. O sea, para mí la respuesta es para vivirlas, para vivir lo que estoy diciendo. No tiene que ser con una continuidad. Un principio, un final, mis nietos, porque sería muy egocéntrico también por mi parte. Es egocéntrico, y querer que todo no el mundo se acuerde de mí. Yo a lo mejor lo que quiero es que me fastidia que no haya continuidad, por ejemplo, en el conocimiento de seres queridos que ya no están, como mi abuela, lo que a mí me ha aportado, esa persona, lo que para mí ha sido, eso se va a perder. A lo mejor no tanto de lo que soy yo. Son esas experiencias, esas memoria, recuerdos, es lo que se va a ir conmigo. Y yo eso no se lo puedo poner, ni aunque tuviera hijos ni nietos, no lo puedo meter en la cabeza. No es un chip que cambio mis experiencias y mis recuerdos a mis hijos o nietos. Eso no lo puedo hacer. Simplemente puedo decir, estoy aquí para vivir todo esto, para conocer a las personas que he conocido, tener las experiencias que he tenido y que estoy teniendo. Y bueno, pues luego diré, pues he vivido intensamente ciertas cosas buenas y malas. ¿Para qué? No lo sé. Para vivirlas, para experimentarlas. La vida es eso. Yo pienso que es eso. Subirse a una ola, que sube, que baja, estar ahí. pues eso, bailando las olas, ¿no? O sea, por encima, como un surfero, y subir y bajar y seguir ahí encima, seguir ahí. La continuidad, o sea, es que no va a existir porque que haya nietos, vale, solo que es la continuidad. No, pero si quiero, si lo me refiero que es un modelo que había antes. De alguna manera, el querer vivir, vamos a ver, yo ¿por qué veo una foto de pequeño y me reconozco? Aunque no sea el mismo, digo, ese he sido yo. Digo, ese soy yo de pequeño. Ya está mal. Yo ya no soy ese, ni físicamente ya no tengo nada de ese, pero yo digo, ese soy yo de pequeño. No, algo sí que tienes, algo sí que tienes que tener de ese. Parecido por lo menos. Pues entonces ya entramos en esencias, y si entramos en esencias, entramos en cumplimiento de esas esencias, en la finalidad de esa esencia de para qué está y que se desarrolle. Entonces ya estamos en la biografía. O sea, o vamos, en que yo estoy aquí para desarrollarme y tener algo que en función de lo que potencialmente soy, o soy un fragmento, pues eso, que ahora he puesto aquí, ahora ya, y cuando me muera es como si no hubiese estado, que es un poco el plan budista. O para ser distintos seres. O sea, ya, pero es que al final, puedes cambiar tanto desde pequeño hasta que te mueres. Pero al final da igual, o sea, da igual el ser o no ser. Desde ese punto de vista es que es igualmente absurdo. O sea, da lo mismo que yo no hubiese vivido nunca. Desde ese punto de vista, si se va a perder, ¿qué más da? O sea, claro, si es que no somos nada, o sea, sería egocéntrico pensar otra cosa. No somos nada. O sea, quiero decir, ya, pero que dentro de tres generaciones, o cuatro, o cinco, ¿quién se va a acordar? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de mi bisabuela porque la he visto, pero anterior a mi bisabuela es que ni he oído hablar, ni tengo retratos, ni sé nada de eso. Y estoy hablando de mi familia, y de mis genes, y de mi sangre, y de... Y entonces, sería egocéntrico pensar que vas a perdurar aquí como, no sé, en un cuadro. Pero vamos, tampoco tiene nada de malo el egocentrismo, ¿no? Yo creo que es necesario para sobrevivir ante todo, por ejemplo. En cierto modo, sí. O sea, para sobrevivir en esta vida, pero ah, no, no claro, para claro. Más allá. O sea, también es querer ya ser semidioses, ¿no? No sé. Yo creo que hay que ser un poco más humildes también. Seguir perdurando. No somos de aquí. O sea, es que precisamente el yo es el querer seguir perdurando. O sea, es pero bueno, a lo mejor, y si vas a ser un átomo de energía, pues confórmate con eso, que sea buena por lo menos. O bueno, ahí yo creo que ya estaríamos en el para qué o la finalidad, podría meterse la idea del bien y del mal, ¿no? Ahí, o el orden y toda esta, un poco la filosofía, estaría ahí un poco la idea de bien y buena, mala energía, como se quiere interpretar, buenos y malos, el cielo y el infierno. Yo creo que es un poco ahí, ese es el orden, la finalidad o la respuesta que nos podemos dar, religiosa o no. Pero yo creo que asumir el hedonismo como una posición es lo que te puede salvar de todo esto. O sea, simplemente sí, decir, de supervivencia en que este es en mundo. Que es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que puedes o estar en este mundo dejándote llevar por la sociedad y tal, no sé qué, y no tener ningún tipo de criterio en la búsqueda del placer, y entonces, pues... bueno, pues te compras los 10 coches, no sé qué, no sé cuánto, pero no sabes realmente si los quieres o no. Sin embargo, si tú buscas un poco saber qué quieres y le das placer a ese querer, yo creo que es el único sentido que le podemos encontrar a esto. Entonces, decir, bueno, pues un poco el rollo de que me quiten lo bailado y tal, y no sé qué, no tengo ni idea de lo que va a pasar después, disfruto de la vida lo más que... Pero disfrutar de la vida no significa ese concepto hedonista de entrar en el ciclo de producción, distribución y consumo tal, sino yo me siento bien aquí, estoy alienado o no estoy alienado, soy yo en cierta medida, ya sé... si entraríamos a las esencias, ¿no? Pero bueno, algo de mi yo creo que sí que hay, algo de esencia o semi-esencia, no tengo... Y mientras más o menos yo sea yo, más o menos disfrute de la vida y más o menos le dé un sentido en este plano de hedonismo tranquilo, pues me lo paso bien, disfruto tal, y luego me muero y ya veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que es la única posición, tal y como está ahora mismo la sociedad, en la cual no hay códigos morales muy definidos. Bueno, la sociedad nuestra. Nuestra, estoy hablando de la nuestra, por supuesto, no hay la... Hay otras en las que tienen los roles y las moralidades claro, muy definidas. Claro, no estoy hablando ni de la sociedad que deriva del hinduismo, ni de la... No. Digo en la nuestra, que hay un poco una pérdida de las escalas, de los roles, de toda esta historia, ¿no? No sé, estamos un poco como en la época helenística. Sí. O sea, esto es decadencia total. Sí, y lo que viene es viene del Oriente. O sea, ahí está el meollo. O O sea, que nosotros somos una civilización que está en decadencia, tal cual. Bueno, pero, sí, pero, momento, pero estaba en decadencia ya en la época helenística, ¿no? Sí. Y sin embargo, la civilización europea ha sido heredera de aquella, ¿no? O sea, no de la clásica. Bueno, efectivamente, ¿no? Pero quiero decir que en cierta manera sí que ha perdurado, mal que bien, ¿no? Aquella civilización, ¿no? Aquella cultura, ¿no? Se ha reasumido y se ha reconstruido de otra manera. Pero bueno, pero no ha desaparecido y se ha sustituido por otra, ¿no? O sea que a lo mejor esta decadencia pues puede dar lugar a otro tipo de sociedad cercana. Yo creo que la palabra decadencia ha surgido a lo largo de la historia en todos los siglos. Claro. Yo pienso que toda la civilización, por lo menos la de la que nosotros somos herederos, siempre se ha hablado de decadencia. En el siglo XVIII, en el siglo XVI, pero, en el XVII, por ejemplo, yo creo el siglo XV antes de Cristo. Las finales del mundo, los milenaristas y todo esto, o sea, siempre se ha hablado de decadencia, siempre se acaba del fin de valores y tal. Yo pienso que la vida del día a día de la gente de la calle es un poco el sobrevivir, el tirar para adelante. Y dentro de la filosofía siempre se ha hablado de esa decadencia, de pérdida de valores o desde el poder. Yo creo que es una forma también un poco de intentar llevar a la gente por algún sitio. ¿Sí? Yo creo que no. Yo creo que hay etapas de construcción de valores, de reafirmación, y hay otras etapas como esta de pérdida total de rumbo. O sea, yo creo que el helenismo fue una etapa de pérdida total del clasicismo, de la polis, de toda esta historia, y que estamos en una situación, es que totalmente de acuerdo, o sea, muy, muy, muy similar a eso. Entonces, por eso digo que el único planteamiento un poco majo en todo esto puede ser un poco el epicureísmo, ¿no? Con unos colegas, pues no desaparecer de la sociedad, no hacerte un cínico y estar tocando todo el día los cojones a todo el mundo y tal, sino, bueno, pues ser un tío tranquilo, intentar disfrutar. Claro, el epicureísmo lleva un poco al elitismo, ¿no? Porque, claro, a ver, alguien tiene que currar y alguien tiene que, ¿no?, levantar esto, pero sí que sería el único posicionamiento. O sea, yo creo que sí que hay más decadencia ahora que la que había, por ejemplo, pues en otros momentos como en el Renacimiento, dejando a un lado lo que son los problemas sociales o de riqueza, pobreza o tal, esa es otra historia, ¿no? Pero digamos de valores, de seguridad en lo humano, ¿no? Ahora mismo es que hay una inseguridad total, pues es que lo vivimos en las aulas, lo vivimos en la política, lo vivimos, es decir, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y en la época, o sea, de entreguerras y en la hiperguerra, Primera Guerra Mundial, o sea, yo creo que siempre, y además las religiones siempre han jugado un poco a eso, siempre estamos en pérdida de valores para intentar decirnos cuál es el buen camino. Yo creo una cosa, en el caos este que hay un poco, porque como se está rompiendo con unas normas estrictas un poco anteriores, se rompe un poco valores y se está buscando un poco la posición también, porque parece que no, pero ciertos años que ha habido en que la mujer ha tenido una función, ahora cambia. Entonces, todo eso es un reflejo de que se está todo reajustando, de que la vida se ve de otra manera, y en todo eso queda reflejado porque hay muchísimas revistas y muchos libros ahora en el que la pregunta es cómo ser feliz, todo el tema del estrés, y todo eso, el origen, yo creo que donde está la esencia es porque en el fondo, como antes te decían, ¿qué suponías que tenías que hacer? Y estaba como escrito, más o menos, tú tenías que casarte, luego hijos, tal. O sea, estaba escrito ahora, ya no. Cada uno es libre. El ser libre a veces es mucho más difícil que te digan lo que tienes que hacer. Te crea una inquietud personal y una búsqueda que requiere un conocimiento profundo de uno para saber qué realmente quiere y no es impuesto. Y eso a veces es pues cuestionarte a ti mismo. Y ser crítico con ti mismo es lo más difícil que hay. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, en esa crítica de conocerte a ti misma es cuando tú puedes saber lo que quieres. Y entonces, si haces realmente lo que tú quieres, eres feliz y tu vida del día a día te vale. No hace falta buscar muchas más cosas. No te lo va a llenar desde fuera nada. Está dentro. Si lo intentas buscar fuera, no lo vas a encontrar. Yo estoy de acuerdo contigo y pienso que esa es la base. El saber qué es lo que quieres es bastante difícil. Me conformo con el saber lo que no queremos o lo que no aceptamos, o por ahí no vamos a pasar, ¿no? Intentar por lo menos ser coherentes con nosotros mismos en eso ya nos va a dar cierto orgullo. A lo mejor no te va a hacer la vida más fácil, al contrario, pero sí puede que tengas la satisfacción de ser tú mismo o de no contradecirte al menos, ¿no? No sé, en ese sentido. Sí, pero al final a la larga te sientes mejor contigo mismo y la vida es... Sientes que es tuya. Eso, que llevas las riendas, en cierto que modo, ¿no? Llevas cierto, tu aunque vida. Siempre tengas un jefe ahí. Exactamente, pero las llevas tú. Y el día que decides hasta aquí, que seas tú el que lo decide. No que lo decidan. Eso es súper importante. por lo menos para mí. A lo mejor es que valoro mucho la libertad o valoro mucho qué quiero yo hacer en la vida o me lo estoy cuestionando, no lo sé. Bueno, yo pienso que tú y yo, así, como somos mujeres, vamos, coincido contigo plenamente, sobre todo en eso de que, de cierto modo, parecía que había un... Bueno, la diferencia de género la vamos a dejar de lado. Vale, la diferencia de género... Me hace una cosa más aberrante encima, pero bueno. No, me parece bien que lo cuestiones, pero que quiero decir lo que está... Estaría bueno que no te pareciese bien. No, pero la cuestión es que... Un inciso, perdón. Sí. No, os iba a decir que si no venían los amigos de Miscelánea... Bueno, luego hay un programa a las 11, ¿eh? O sea, y hay 2 horas para hablar. Bueno, sí, pues. Pues dicen los compañeros de Miscelánea que amablemente nos dan 15 minutos para que podamos llegar a las conclusiones, ¿no? Ya el manual ¿Qué del. Conclusión, ¿qué conclusión? Pues, no utilices esa palabra. Conclusión. Estamos aquí hablando de muertes. Un programa serio. Esto es un programa serio. Que es útil al oyente. Entonces, el oyente que oye este programa sale con energía, sale con ideas, sale con claridad, vamos, a tomarse una caña, feliz de la vida, totalmente, ¿no? O sea, que, venga, vamos. ¿Entiendes? Entonces, le das pautas, como Adolf, ¿no? O sea, le das como, ¿entiendes? Eso, que como nos vamos a morir todos, hay que disfrutar, eso sí, sin jorobar a nadie. Yo pienso que no hay que... Bueno, filosofía, es un poco de ética, ¿no? No estoy de acuerdo. Hay que la filosofía al final no... Bueno, es eso, es lo que acabamos de hacer. Que en realidad cada uno se expone. Es un poco la idea. Y distingue en función de cómo se enfrenta él ante las cosas. Es un poco eso. Sí, por eso hay tantas filosofías, porque... Claro. Es un poco, pero... Tendiendo a que si somos cada uno de una forma es porque el mundo lo permite. O sea, que hay una objetividad también. Esa es la cuestión. Y el ser feliz, al final vamos a lo que íbamos antes, el yo. Y que yo, mientras que yo sea feliz, pues bueno, pero yo la verdad es que... Y para eso está también el cine y el teatro y otras obras... de arte, para eso está. Cuando hay en otros países donde hay gente que está sufriendo desde que nace hasta que se muere a los 25 o 28 años porque no da, pues ese ya, cuando una vida de sufrimiento, o como el perro que yo tengo arriba en mi casa, que está desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde llorando porque su dueño lo dejan solo, una vida así, en la que solo tiene 2 horas al día de alegría, ahí ya no vale eso. O sea, no vale nada de decir. O sea, ¿no? O sea, cuando no todo el sufrimiento en ese momento es cuando uno tiene que juzgar, ¿no? En nuestro punto de vista, fíjate, en el fondo es incluso, que es muy cómodo. O sea, no, pero fíjate que incluso hay una expresión que es tomarse las cosas con filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que hay un componente práctico fundamental en la filosofía. La filosofía también puede ser muy ideológica y de sostener lo que ya está... sostener lo que yo estoy, lo que en la forma de vivir que yo tengo. Vale. Pero, y hay otros que no. Yo me reitero lo que es he dicho que antes. Potencia, además. Yo creo que la filosofía es individual. La búsqueda de la felicidad es individual. Pero no es filosofía. No, yo creo que sí. No, luego está que tú individualmente pienses que tú para ser feliz lo tienes que ser socialmente, como ser social que eres, ¿no? Pero tú, esa es una decisión, ¿entiendes?, que ya haces de ser feliz. Y claro, como dijo Nietzsche, eso es una cuestión que ya es discutible. Porque él tenía una pasión y la llevó hasta su término volviéndose loco y muriendo con ella. Entonces dice, una pasión, y para él la vida era la pasión llevada hasta el final, no tiene por qué ser feliz. Stendhal, sus modelos son de vida total y nadie es feliz ahí. Y se está hablando de amor pasional. O sea... ¿Qué felicidad? ¿La felicidad del epicúreo, el que calcula los placeres y hace cuenta todas las noches con su máquina de calcular, diciendo este placer me viene bien, este placer me viene mal? Es el burgués. O sea, la idea de, para mí esto me viene bien, no, o el que se tira. A mí ese es el que me gusta. El que se tira por el barranco y que es el que se aniquila. O sea, ¿cuál es? O sea, eso ya es filosofía, esto, porque ya estamos valorando. Y estamos hablando con respecto a criterios racionales. Entonces, yo es que creo que filosofía no puede ser algo individual, o sea, solipsista. No, tiene que ser siempre una apuesta en común. Otra cosa es luego la decisión que tú tengas, pero tienes que ponerla encima de la mesa y nos tienes que explicar, si quieres hacer filosofía. Porque es un modelo social siempre. ¿Cuál es tú? Claro. ¿Cuál es tu filosofía? Pero será tuya tu filosofía. Es decir, yo no puedo tener tu filosofía. digamos que la filosofía es una, es un proceso, es una forma de entender la, el conocimiento y la vida. Entonces, pero que tiene una sociedad, tiene que ser en común. Lo otro es trascendencia, meterte en ti mismo. Es que la filosofía sin comunicación no existe. No, pero no, eso existe, no excluye, porque es, claro, es no. La puesta en común del logos, de es ver. Es que el logos, como ya, decía pero... Heráclito, razón común. Es que claro. ya estás sí, teniendo en cuenta claro. al otro. Claro. Pero indiscutiblemente, indudablemente. Y desde luego en mi filosofía personal eso tiene que estar, ¿no? Pero vuelvo a lo es que decía. Tú estás pensando en creencia, no en filosofía. O sea, tú estás diciendo, yo tengo unas creencias que son propias. Bien, pues eso no te lo niega nadie. Bueno, vale, pero sí, si quieres... Vale, si quieres hacer esa división, de acuerdo. Claro. Vale. Claro. Si quieres hacer filosofía, nos tienes que contar. La cuestión es... somos muy curiosos. Las condiciones de felicidad, esa vida que yo ser feliz... si eso es incluso ético o moral, muchas veces. Porque la vida que llevamos ahora mismo es, desde el punto de vista moral... es bastante cuestionable e incluso ecológico. ¿Quieres irracional. ¿Quieres entrar ahí un momento? No, es irracional en el sentido de que no se puede sostener. O sea, el modelo que tenemos es contradictorio. Si vamos a lo racional, es contradictorio porque consiste en aniquilar el propio entorno en el que vivimos. Y además es que es insostenible. O sea, económicamente, las pensiones, las tal, la cual... Dices, en una sociedad que fuera cerrada y que se sostuviera en 40 millones en España la población, eso significaría... que más del 60% sería anciana, porque cada vez vivimos más, con lo cual no se sostiene la seguridad social. Entonces, el sistema de la sociedad de bienestar se basa en que continuamente crezca la población y el aporte, y que sea el consumo, y eso lleva al caos. O sea, vamos al caos. ¿Y un Epicuro? Va a tener que cambiar el modelo o ir a otros planetas. ¿Un Epicuro se plantea esto o solo pienso en cómo me va a mí y me da igual que se acabe el mundo después de mí? Eso sí que un Epicuro vivía en su jardín con sus amigos al cual nadie entraba a molestarle. Pues ya está, eso es una forma de filosofía, ¿no? Es una forma de filosofía sí, totalmente... Pero le da igual que sea insostenible... Claro, desde de... punto, cierto punto de vista es totalmente amoral, o sea, inmoral. De lo que has dicho, yo... o sea, lo de pero es una todo filosofía. Claro, y discutir eso es filosófico. Claro. Claro, quiero decir, ahora, la moral y la ética es otra cosa, porque yo me planteaba, es lo que yo estaba pensando, ¿se puede ser feliz hoy día en esta sociedad pero, de consumo? Pero es que estáis haciendo cristianismo. Sí, sabiendo que hay gente que pasa hambre, que... No tiene por qué ser valores trascendentes, simplemente que quedándonos en el ¿no? nivel... No, pero, a ver, lo del tema del... Un valor moral con respecto a qué lo no, valoras, ¿con mi sentimiento o con la razón? Y esa distinción, ¿cómo la hago? El pensar, al final siempre estamos pensando, y estamos pensando con palabras, y estoy pensando para ti y tú para mí. Es que no podemos, el decir yo... Ya, a mí no me cabe, o sea, puede ser un modelo de filosofía, pero que sí, es... que tampoco puedes vivir para el otro, pero no puedes... yo qué sé. Yo creo que hay una palabra ahí, ¿no? La conciencia. Yo cuando voy al metro todas las mañanas me siento nada. No, eso porque todavía estás ahí entre la vida y la muerte, ¿no? Yo qué sé, sí, Epicuro es... Y era una persona que se murió de una enfermedad que muy muy muy dolorosa, ¿eh? Y que tenía una filosofía de ese estilo... Me tomaría opio para no sentirlo, yo qué sé, claro. No. Y lo sufría, y lee las cartas, y lo asumía desde su filosofía. No era conscientemente, no era la forma de ocultarse... Pero ¿sabes? Yo hablo, este señor y Schopenhauer... tenía conciencia y tenía conciencia del dolor de los demás, porque ahí es sí, donde pero estamos eso, hablando por eso de si se puede decía ser que hacéis Epicuro o no. Cristianismo ahí. Es decir, hacerte responsable de la situación del mundo. No hacerte responsable, simplemente... Cargar en la conciencia eso, o sea, primero lo de la conciencia es un tema... ¿Pero la tenemos o no? Sí, sí, el super yo, la conciencia, llámale se como quiera, que si hay no un la mecanismo. Tienes, es una persona, pues estos criminales sí. que se supone que no han tenido conciencia, que no tienen idea del bien y del mal, o no son capaces de empatizar con los demás. Y además yo creo que es necesaria para vivir en sociedad tener cierta conciencia. El problema es cuando se lleva. ¿Cuando tenemos conciencia? No, yo creo que la conciencia es algo necesario, pero cuando se lleva al extremo como hace el cristianismo, es decir, cuando tú eres conciencia, cuando tú eres responsable absolutamente... La culpabilidad es otra cosa. No, es conciencia. O sea, sin conciencia no hay culpabilidad. Entonces, y hay que tener cierta culpa, pero siempre con moderación. No, lo que no puede ser es que nosotros seamos responsables de absolutamente todo. Entonces, podemos ser un poquito hay que saber lo pequeñito que tú eres. Hay que saber. No, si eres responsable, eres culpable. O sea, no hay otra opción. O sea, no hay otro camino. Si tú eres responsable de esto es porque has, si no, bueno, yo si no soy culpable, no me hago responsable. No tienes por qué ser culpable de la situación de cómo está el mundo y del calentamiento global. Por tanto, no eres responsable, ¿no? Pero él vivía en un jardín que en una parte, ¿de quién era? Responsable en el momento en que sabes que tú puedes hacer algo o aportar tu granito de arena para cambiar. No pero la pregunta es por qué. Sí, pero por otra cosa es que yo me sienta culpable. ¿Qué obligación tengo yo? Pero que es que solamente puedes entrar en una obligación trascendental, o sea, una obligación que venga del más allá, o porque tú creas que vayas a vivir mejor si haces el bien, o el sentido kantiano, o el sentido cristiano de es que Dios lo dice y punto. Si no, yo no tengo ninguna obligación, que lo haga o no será un tema mío, pero yo no tengo ninguna obligación en mi conciencia, no tengo por qué sentirme mal, porque el problema es que el superyo, cuando te mete mucha caña, al final es que te crees que tú eres eso, y no lo eres. Tú no eres responsable de los asesinatos que se están ocurriendo en Irak. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar. Pero yo no soy responsable de esos asesinatos. O sea, porque eso no me permitiría vivir. Y porque no lo soy. O sea, no lo soy porque no es parte de mis actos hasta ahora. Y creo que no perder esa perspectiva... Ya, pero eso es una parte de la maquinaria de la cual tú eres también víctima, pero hay parte de otras cosas en las cuales tú participas. Y el hecho de... Ahí no, sí que soy claro, por eso digo que no se puede estar al margen de la conciencia. Por ejemplo, Epicurio de decir, pues, placeres y tal, pues diría, ah, no, mi placer, pues, yo qué sé, la pornografía mismamente. Que me da un placer, no molesto a nadie, mentira. O sea, el hecho de consumir ciertas cosas ya está implicando el soporte, el apoyo a ciertas estructuras y a ciertas cuestiones. Pero tú sabes, o sea, que Epicurio lo que pensaba era no dolor, o sea, que su objetivo era la ataraxia. El caso de Epicuro es de lo más sublime, sí, claro, pero también él estaba, es lo que os decía antes, estaba en un jardín que probablemente era suyo, porque no podía entrar nadie a molestar que no fuera de sus amigos. Entonces, no, que mis sí, que amigos, lleva el elitismo. Claro, sí, mis amigos y tal, pero el que estaba en los arrabales de la ciudad, ¿ese qué? O sea, ese no tenía amigos ni tenía jardín. Pero ahí entramos en el problema social. Tenía jardinero, vamos a ver. Le haría falta jardinero. Ese es un problema económico. Pero es que lo económico es una expresión de la relación de poder. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser no hacia el flagelo cristiano, sino hacia el epicureísmo. Y yo creo que tal y como está la situación económica actual, es decir, con el grado de desarrollo, podríamos vivir desde un punto de vista burgués, si quisiésemos, todos, una clase media general. Entonces, se podría conseguir. Y por ahí yo sí que digo, voy a participar socialmente para conseguir eso, porque me beneficia a mí, nos beneficia a todos, es decir, porque viviríamos todos mucho mejor. Entonces, bueno, desde ahí sí. Ahora, desde el rollo de me siento culpable... No quiero saber nada de toda esa historia. No es cuestión de tener culpa, pero... Pero tú puedes ser feliz y disfrutar tus placeres y todo esto sabiendo que tu vecino de al lado... A ratos. ...está jodido. A ratos, sí. A ratos, sí. Si no, no podría vivir. Yo estoy de acuerdo con lo que antes decía Ana, ¿no? Vale, yo ahí soy Diógenes, sí, ¿no? Pero lo que estamos diciendo, no existe la perfección. No podemos llevar la idea del epicureísmo como ideal porque no existe tampoco esa perfección. Ideal sabiendo que es ideal. O sea, obviamente sabiendo que luego el encaje en la realidad no va a ser tal, claro. Oye, amigos, ya los amigos de Miscelánea, pues, tienen oyentes. Yo sí que, si queréis decir lo último cada uno, así ya en plan conclusión, para que nuestros oyentes se lleven de verdad ese mensaje para la buena vida. Que disfruten del puente y que vuelvan a casa. Que se den la buena vida, ¿no? Que se den la buena vida sin fastidiar al lado. ¿Y qué es la buena vida? Para cada uno será una cosa. Ahora tomamos una cerveza y luego... O tomarse al sol, tumbarse al sol. Ana, yo creo que sí que quería decir. Al final, fíjate, Ana, has picado en esto de la radio. Te veo aquí el viernes que viene, ¿no? Me habéis enganchado, sí. Pues ser honesto con uno mismo. Ser honesto con uno mismo. Sí. Uh-huh. Ser sincero y honesto con uno mismo. O sea, tu filosofía es una filosofía muy, vamos, predominantemente ética, entonces, ¿no? Sí. Yo estuve muy en eso también. Vale. Muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? Muchas gracias a ti. Encantada. Por venir y estar aquí. Hasta ahora. Joaquín, escuchemos la voz. Yo os quería decir que hay un concierto de Radio Utopía el día... ¿Cuándo? 11, ¿no? El día 11, el festival. Sí, es un gran grupo que le gusta mucho a Joaquín. A mí me encanta, Electra, sobre todo Esquizo, que tiene unas raíces bramsianas, es una cosa apabullante. Electra, que hace unas referencias a... Clásicas. Y sobre todo a la idea de... Sófocles, es puro Sófocles. No, de desarrollo narrativo musical. Y luego los maqueteros no los he oído, pero seguro que sin duda son formalmente extraordinarios. No, bueno, y aparte de todo eso, además, hacen buena música, creo, todos estos, ¿no? Y bueno, hombre, y por supuesto, si no... y Utopía no nos habría elegido. Por favor, ¿no? Por favor. Y además, y además va a ser gratis, ¿no? Parque de Andalucía, el 11 de mayo a las 8 de la tarde. Y además está al lado del escenario la caseta de Radio Utopía, donde estaremos nosotros atendiendo y, joder... Es pero habría que hacer algún día, plantear un festival de teatro, alguna cosa así. Porque esto música está muy bien, pero sí, hace unas, mucho ruido. Unas, o sea, unas justas, justas medievales, pero filosóficas, ¿no? No, no, no, de teatro, incluso un festival teatral y que fueran grupos, porque también hay muchos grupos teatrales por ahí que están y seguro que se apuntan, por ejemplo, de cuentacuentos, algo de ese estilo, cuentacuentos con teatro, con performance, sí, sí, con incluso circo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cosas sí, así. Estaría bien. Mira, lo voy a plantear en la asamblea. Bueno, vale. A ver qué dices. Bueno, pues... ¿Maricarmen, alguna cosa más o alguien? No, nada. Gracias nada también más. Por escucharnos. Pues gracias a todos por vuestra presencia y, bueno, pues hasta la próxima vez que se tercie. Vamos a quedarnos con un poquito de música mientras que vienen los amigos de Miscelánea. Self-assertion, destiny, or slight diversion. Now it seems I've got my head on straight. I'm a freak, an apparition. Seems I made the right decision. Try to turn back now, it might be too late. And it's up to the morning and back again. Same old day, same situation. Happiness is back as if to stay. But me, what I wouldn't give just to be left alone. I wanna be a millionaire someday, but know what it feels like to give it away. Watch me march to the beat of my